son varios atracos los que han cometido. Entonces, por ejemplo, nos vienen y nos han instalado la luz, al poco tiempo vienen otra vez, se llevan el cableado, y otra vez las gestiones, yo creo que una vez al año están robando. ¿Cuántos alumnos tiene la escuela, maestra? La escuela tiene alrededor de 270 alumnos. 270 alumnos afectados por los vándalos. Así es. Y la escuela está viniendo así de manera presencial desde agosto, estamos trabajando aquí en la escuela, en estas condiciones, pues. Pero ahorita, para regresando de Semana Santa, ya va a ser un calorón. Estamos hablando... Nosotros lo que quisiéramos es sensibilizar a los vecinos, de que si ven algo extraño aquí en la escuela, nos hagan una llamadita. Nadie tiene por qué meterse aquí en la escuela en horas que no hay de... son laborales, menos en la noche. Una lucecita, algo raro, algún ruido que nos lo hagan saber, porque todos yo creo que tenemos que hacer conciencia y vigilar la escuela, y son los niños los más afectados realmente, pues sí. Porque nosotros como maestros, pues para nosotros sería muy fácil decir vámonos a casa y trabajamos a distancia, pero no, o sea, el sector de aquí de la colonia Tierra Blanca son niños muy humildes, de escasos recursos, a veces no tienen internet, no tienen los medios para estar en línea. Entonces, por eso optamos por trabajar de manera presencial.